Calabreo. Hace tiempo que te vi, me dejas ilusionado, tan enamorado. Y aunque pase el tiempo, jamás olvidado. Y hasta el sol de hoy sigo pensando en ti. Quiero volver a verte, necesito aquí tus besos, tu mirada, mi niña mimada. Ah, ¿y dónde te escondes? Si en mi cabeza está grabado tu nombre. Production, la compañía.